escuchamos un rumor de que Fabiolita le teme a todo. ¿Es esto verdad? Sí. ¿Le teme a todo? Sí, que por eso es como el apodo de la gallina. No, la gallina por chiquita. Por chiquita y por el pelo así como todo. Toda graciosita. No, no hemos observado, no. Solamente un comentario porque nosotros llevamos tanto rato conociéndola. No, Fabiolita. Le tememos más nosotros a todos que ella.